Ecos de la Tierra. De la Tierra. Nuestro territorio es el único que nos da vida, porque si no vamos a luchar, ¿quién lo va a hacer? Un espacio sonoro que narra las historias de mujeres que comunican y defienden su territorio. Porque una comunidad y la presencia de las mujeres es una comunidad a la mitad. Mujeres de mar, de viento, de tierra, de fuego, de agua. Mujeres comunicadoras, mujeres libertarias. Ecos de la Tierra. Lo que la naturaleza te ofrece en sí misma, creo que es lo más valioso, lo que no podemos comprar. También, pues, todavía existen partes que están libres de la contaminación del ser humano, ¿no? Entonces, eso creo que es algo muy valioso que tenemos que cuidar y proteger. Wixárika, ubicado en la Sierra Madre Occidental, en los estados de Jalisco, Nayarit y Durango, es, sobre todo, el espacio donde habitan los pueblos. Es el lugar donde se recrea la cultura y se obtiene la alimentación. El territorio es también la comunidad que se genera. Son las relaciones sociales y, además, es una fuente clave de la identidad social. Sobre este territorio escuchemos la palabra de la compañera Sofía García Mijares, Augüe en Wixárika, Augüe que en la lengua originaria significa magnolia. Pues el territorio es muy importante para nosotros porque pues es nuestra madre tierra, Tateyurienaca, le denominamos en nuestra lengua. Y pues es muy importante porque pues ahí cultivamos el maíz, sembramos, vivimos en comunidad y es un legado de nuestros antepasados que debemos proteger y conservar. Bueno, pues hay dos cosas valiosas. Uno pues es el territorio físico, que es el que pues tenemos por medio de títulos virreinales que pues dice que es un territorio que nos pertenece a nosotros como Wixárika, y pues precisamente por eso es que debemos defenderlo, porque también hay muchas invasiones territoriales en el que pues nos quieren despojar de nuestros bienes, también pues por la riqueza de los recursos naturales que hay. Y la otra pues es el territorio sagrado, que ese es un territorio que va más allá del físico, es decir, no pertenece a nuestra comunidad, pero también tenemos la obligación de defenderlo porque nuestros antepasados pues peregrinaban, caminaban, entregaban ofrendas y de ahí se basa nuestra cultura. Pero la lucha por resguardar estos lugares sagrados del pueblo Wixárika es una lucha constante frente a las amenazas de proyectos extractivos y el crimen organizado. Existen varias amenazas, pues ahorita que hay mucho crimen organizado en las colindancias de nuestras comunidades, que desgraciadamente pues no se ha podido cesar eso y pues nosotros estamos pues habitando, ¿no?, esos territorios donde ellos están pasando, y creo que eso pues es un riesgo para nosotros, para nuestra comunidad. Pero pues a la vez estamos en nuestro territorio. Corre, corre, venadito, corre, corre, venadito, corre, corre, venadito azul, corre, corre para Viricuta y Ana Veneo. Corre, corre, venadito, corre, corre, venadito, Corre, corre, venadito azul, corre, corre para Viriputa, hey, ya no, hey, meyo, wey. Los emplumados ya lo soñaron y lo cantaron y yo no, hey, meyo. Ya tiraron sus flechas al aire y ya te tocaron, venadito azul. Corre, corre, venadito, corre, corre para Viriputa, y ya no, hey, meyo, wey. Ahue es miembro del Consejo Regional Wixárika por la Defensa de Viricuta, que es una organización autónoma conformada por las autoridades tradicionales, agrarias, civiles y miembros de las comunidades de este pueblo originario. El Consejo Regional Wixárika por la Defensa de Viricuta trabaja por cancelar las concesiones mineras que amenazan el territorio, fortalecer el apoyo federal y cultural para el territorio, promover el apoyo en el ámbito público y luchar contra la desinformación. Desde la Coordinación de Comunicación hace visible la lucha por la defensa del territorio. Pues desde un principio yo solamente pues seguía lo que es la defensa del territorio por las redes sociales, por la radio, ¿no? O convocaciones que había, ¿no? De marchas, vamos a marchar para defender nuestros derechos o cosas así. Posteriormente, pues me fui integrando ya cuando entendí, pues, que también yo puedo aportar desde el lugar donde yo me encuentre. Y es cuando comencé a participar más, digamos que más desde dentro y también desde mi profesión, ¿no? Desde la comunicación. Y es desde ahí donde yo estoy aportando a mi comunidad y a la defensa de su territorio. La presencia de mujeres indígenas en la comunicación comunitaria es una herramienta poderosa que les permite formar su propia narrativa y acompañar las luchas de sus comunidades. Pues yo, por ejemplo, acudo a los lugares donde van las autoridades, cubro lo que es la prensa, ¿no? Si ellos necesitan también pues una rueda de prensa o que les apoye a subir algún contenido a las plataformas, a las redes, eso yo lo hago desde los conocimientos que tengo de mi profesión. Pues lo hago a través del internet, en las redes sociales y también a través de los medios de comunicación. Por ejemplo, pues en los medios impresos escribo en los periódicos y también a través de la radio, radios alternativas y también radios públicas. O también en las comunidades, si tenemos que ir y ofrecer alguna información a las asambleas comunitarias, pues lo hago. Primero porque es una convicción propia, es decir, a mí me interesa pues defender los derechos humanos, defender el territorio, me interesa que mi cultura siga viva, que mi lengua, mis usos y costumbres sigan vivas y pues es una forma de hacerlo y la otra pues es por el cargo que tengo, que es una contribución a las comunidades wixárikas. Para que la comunidad pues siga avanzando en sus propósitos, para evitar también más atropellos a las comunidades y para que también la sociedad en general se vaya abriendo a que nosotros estamos aquí, nosotros estamos luchando contra estas cosas y también pues se pueden unir a nuestra causa. Combinar el trabajo personal, la crianza con el activismo es parte de su día a día. Pues creo que hay un momento en el que las dos actividades pues se conjuntan, ¿no? ya, por ejemplo, el hecho de vivir y ser quien es uno, ¿no? Por ejemplo, pues, no sé, sembrar maíz, pues eso ya es una actividad política también, ¿no? Porque pues uno está en pro de la soberanía alimentaria. Y, por ejemplo, si voy con mis hijos a ciertos lugares, pues voy rompiendo ciertos patrones. Y también, pues, no por el hecho de que, por ejemplo, yo tengo mis actividades como persona, como mamá, ¿no? No por eso voy a dejar de hacer mi trabajo, ¿no? Entonces, creo que se ha convertido en una actividad política las dos cosas, ¿no? Combinadas juntas. Augüe, desde la Mesa de Comunicación del Consejo Regional Wixárika por la Defensa de Viricuta, es una mujer que comunica y defiende. Soy la mujer que solo nací. Soy la mujer que sola caí. Soy la mujer que espera. Soy la mujer que examina. Ecos de la Tierra. De la Tierra. Nuestro territorio es el único que nos da vida, porque si no vamos a luchar, ¿quién lo va a hacer? Un espacio sonoro que narra las historias de mujeres que comunican y defienden su territorio. Porque una comunidad, si la presencia de las mujeres es una comunidad a la mitad. Ecos de la Tierra, Mujeres que Comunican y Defienden, es una serie producida por la Red de Comunicadoras y Comunicadores Boca de Polen con el apoyo de la Embajada Suiza. Mujeres que construyen desde su comunidad. Ecos de la Tierra.